que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Ombligo de la semana, estamos ya en miércoles, es 25 de junio del año 2014. La semana va en picada. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en la primera edición de Aler Contacto Sur. Si no es mucho pedir, le invito a que se quede en nuestra sintonía. De inmediato le compartimos la información que se ha generado en nuestra patria grande. Latinoamérica y el Caribe en titulares. Aler, Contacto Sur, primera emisión. Vamos a ir a Perú con nuestra compañera Juana Edith Martínez de la Coordinadora Nacional de Radio CNR. En el Perú, el reciente cambio de tres ministros y las nuevas propuestas de medidas económicas generan gran preocupación y reacciones por organismos en defensa de los derechos humanos y la sociedad civil. Gracias, Juan. Y vamos ahora a México con nuestro compañero Eduardo Méndez Salas. Esta es la información desde México. Venció el plazo y el Senado de la República Mexicana dejó a medias la discusión energética. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos. Vamos al detalle de las informaciones. Vamos a iniciar con información que se ha generado en el Perú, en donde el cambio de ministros ha puesto en alerta diferentes sectores que ven amenazadas las garantías a los derechos humanos. Vamos a ampliar el tema con nuestra compañera Juana Edith Martínez de la Coordinadora Nacional de Radio CNR. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Aquí la información desde el Perú. Tres nuevos ministros refrescan el gabinete ministerial del presidente Ollanta Humala. Se trata de José Gallardo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gonzalo Gutiérrez, quien asume en Relaciones Exteriores, y Daniel Urresti en el Ministerio del Interior. Respecto a este último, el nombramiento de Daniel Urresti en la cartera del Interior, han surgido numerosas reacciones de preocupación y alerta frente a la gestión que él había estado desarrollando como alto comisionado en asuntos de formalización e interdicción de la minería ilegal. Han sido varias las denuncias por los operativos violentos desarrollados en ese sentido, que han golpeado duramente a las familias y a los pobladores de la región Madre de Dios. Organismos de derechos humanos han puesto la voz de alerta en ese sentido y han anunciado que en los próximos días van a publicar un informe con el resultado de la misión de investigación que viajó directamente a la zona de Madre de Dios para verificar lo que son las denuncias de torturas, detenciones arbitrarias, allanamiento de viviendas, amenazas a periodistas, entre otros más. Por su parte, Daniel Urresti, quien es general del ejército peruano en retiro, en sus primeras declaraciones ha mostrado una actitud enérgica y ha declarado un combate frontal a la delincuencia y que trabajará arduamente por la seguridad ciudadana. Vamos a comenzar a realizar operativos para disminuir este tipo de delitos callejeros, estos arrebatos celulares, estos arrebatos de carteras, los robos de los vehículos, invitando a participar en ello a todas las organizaciones y gobiernos que tienen que actuar para lograr este objetivo. Estos cambios en nuestro país, sumadas a las recientes medidas económicas propuestas por el Ejecutivo para reactivar la inversión económica, están levantando diversas reacciones. En el caso del paquete de medidas económicas que se han planteado, se indica que se estarían reduciendo los actuales estándares ambientales necesarios para proteger la salud de las personas y también el ambiente, de no contarse con un verdadero control de los permisos ambientales. Y en ese sentido, un cuarto cambio ministerial que aún no se ha concretado Estado, pero que ha evidenciado ganas de hacerlo, es el caso del ministro Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, de quien se indica se quedaría, dado que debe asumir su responsabilidad al ser nuestro país sede de la cumbre del cambio climático, la COP20, la conferencia de las partes, que tendrá lugar recién en el mes de diciembre, y por ello habría todavía guardado su renuncia. Eso es lo que podemos compartir aquí desde el Perú, Juana Edith Martínez, para Aler, Contacto Sur. Medios de diversos países, integrantes del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, realizarán una entrevista de audio en vivo con Amanda Dávila, ministra de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre los alcances de la reciente cumbre del Grupo G77 más China, realizada en Santa Cruz el 14 y 15 de junio. Escúchenos en www.aler.org y esta emisora. Vamos a continuar con más información aquí en la primera edición de Aler Contacto Sur. Vamos a México, en donde el Congreso de aquel país dejó en stand-by la discusión sobre los temas energéticos, y recordemos que ha generado diversas reacciones de rechazo a la reforma energética en aquel país. ¿Qué está sucediendo y qué nuevos intereses están en juego? Nuestro compañero Eduardo Méndez Salas, de Radio Guayacocotla, nos amplía la información. Muchos saludos, compañeras, compañeros, corresponsales de toda América Latina, el Caribe y el mundo, también a quienes se informan a través de Contacto Sur. Venció el plazo y el Senado de la República Mexicana dejó a medias la discusión energética. A las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, este lunes 23 de junio se les acabó el tiempo para concluir la discusión de los 4 dictámenes necesarios para operar la reforma energética, promulgada en diciembre pasado, y no hay fecha para retomarlo. Les parecieron lo suficientemente discutidos los primeros 2 dictámenes, que contenían ley de hidrocarburos, la de industria eléctrica y energía geotérmica. Las negociaciones entre partidos y con el gobierno federal dejaron atorado el debate energético, que ya tenía un retraso de 50 días, porque el plazo constitucional para que el paquete fuera aprobado en el Congreso venció desde el 20 pasado. Información del portal Animal Político, desde nuestra radio, La Voz de los Campesinos, en Guayacot, Veracruz, México, informó para Contacto Sur, Eduardo Méndez Salas. Actualidad informativa, www.aler.org. La siguiente información nos lleva a Venezuela, en donde el presidente de este país, Nicolás Maduro, pidió lealtad a las Fuerzas Armadas. Vamos de inmediato a ampliar el tema con nuestra compañera Guzmán Castillo, de Radio Fe y Alegría. Buen día, Guzmán, adelante, le escuchamos. Y buenos días a toda Latinoamérica. En el marco de la conmemoración del 193 aniversario de la batalla de Carabobo y también Día del Ejército Bolivariano en Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a la unión y a la disciplina máxima de todas las fuerzas revolucionarias del país, así también como las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Aseguró que las fuerzas militares del país podrán contar con la lealtad de su parte y también será retribuida también a la Fuerza Armada con lealtad y apoyo sin límites. También pidió revisar la historia para no repetir los errores a los que llevaron a imponer las fuerzas disolventes de la patria hace 200 años. Pero vamos a escuchar de su voz las palabras que dirigió hacia los presentes en estos actos conmemorativos. A ustedes, hermanos militares de la patria, gracias por tanta lealtad que me han dado como comandante en jefe en esta tarea tan dura que me toca vivir. Como hijo de Chávez, al frente de una revolución. Gracias al ejército, gracias a la Armada, a la aviación, a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana, al alto mando militar, a todos los líderes y jefes militares de las unidades básicas, fundamentales, tácticas, superiores de las grandes unidades de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuenten ustedes que la lealtad, el apoyo, la solidaridad que me han dado será retribuida también a la Fuerza Armada con lealtad, apoyo, amor, amor sin límites, como nos enseñó el comandante, amar nuestro ejército. Manifestó también que existen fuerzas disolventes de la patria que, a su juicio, pretenden incubarse desde adentro del pueblo venezolano y de las fuerzas revolucionarias, por lo que hizo un llamado de alerta, esto con motivo de dos cartas que se han hecho públicas por parte del exministro de Planificación, Jorge Al-Yordani, y el día de ayer una carta que se hizo pública a través del sitio oficialista aporrea.org, que hablaba acerca de el apoyo que le daba el exministro de Educación, Héctor Navarro, al ministro Al-Yordani, y pidió al presidente Nicolás Maduro pensar como estadista ante las críticas de las fuerzas revolucionarias. Esta es la información que tenemos desde Venezuela. Guzmán Castillo, Aler, Contacto Sur. Gracias, Guzmán. Vamos a Guatemala. El siguiente informe es de nuestra compañera Carolina Rivas de Fejer, quien nos da información sobre la situación de la niñez migrante en este país centroamericano. En lo que va del año 2014, Estados Unidos contabiliza 11.479 menores de edad migrantes no acompañados de Guatemala, 9.850 de El Salvador, 13.285 de Honduras y 11.577 de México. Sin embargo, en el caso de Guatemala, tan solo han sido deportados 70 niños porque la legislación estadounidense no permite repatriarlos inmediatamente. El Consejo Nacional para la Atención del Migrante en Guatemala, CONAVIGUA, informa que si bien los niños al llegar a Estados Unidos no serán beneficiados con alguna residencia, tampoco pueden ser deportados masivamente. Alejandra Gordillo nos amplía. Migración lo tiene que remitir en 72 horas a la Oficina de Refugiados y Reasentamiento. Al menor se le da educación, se le da salud, se le da exámenes médicos y se le asigna un trabajador social. En este proceso es que se puede dar que un responsable solicite que el menor esté con ellos, puede ser un familiar o puede ser una persona que se quiere hacer cargo de ellos, pero siguen ligados a un proceso migratorio. Tienen una estadía autorizada en lo que sea el proceso, pero no les da una residencia ni les da ningún tipo de regulación. El menor tiene que comprobarse que ha sido perseguido en su país, que ha sido víctima de trata. Al finalizar el proceso en migración, puede ser que el juez dictamine la deportación o expulsión del país, o puede ser que le dé ya un estatus legal al menor. Este proceso de regularización puede durar hasta un año. Incluso algunos niños podrían ser dados en adopción de comprobarse que los papás lo han puesto en peligro y que no existe quien pueda hacerse responsable de ellos. El padre que pone en riesgo al menor está cometiendo un delito penal, que eso es una situación de riesgo de tráfico de órganos, explotación sexual, explotación laboral. El enviar a un menor con un coyote o dejarlo ir solo es prácticamente poner en riesgo la vida del menor. Porque hay casos que hasta los pueden dar en opción a Estados Unidos si no encuentran ni allá, ni le localizaron un responsable en Guatemala. Finalmente, CONAVIGUA informa a todos aquellos padres que han enviado a sus hijos migrantes no acompañados hacia Estados Unidos que pueden saber si los menores se encuentran dentro de algún albergue a través de la página web uacportal.org o llamando al número telefónico 1-800-203-7001. Esta es la información que tenemos desde Guatemala. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Les reportó Carolina Rivas. Gracias, Carolina, por ese detalle. Concluimos en Ecuador, en donde se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley de Recursos Hídricos en medio de algunas protestas de rechazo. Nuestra compañera Sandy Chávez de Corape nos amplía esta información. Bienvenida, Sandy, te escuchamos. Saludos, América Latina. En medio de movilizaciones de sectores sociales, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la denominada Ley de Recursos Hídricos, que regula el uso y administración del agua. El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y expositor de la ley, Miguel Carvajal, aseguró que al ser el agua un sector estratégico, la rectoría de la misma deberá estar en manos del Estado y que esto no significará su privatización. El presidente de la República, Rafael Correa, se pronunció en el mismo sentido, defendió la votación mayoritaria, 103 votos, con los que se aprobó la Ley de Aguas, y aseguró que quienes convocan a movilizaciones tienen sus propios intereses. Escuchemos lo que dijo. Entonces, los que sacaron 3% en las elecciones del 2013, a la brava, declarándose los dueños ancestrales del agua, quieren apoderarse del agua, pero ese es otro problema. Pero puede decir que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, del pueblo indígena, del pueblo campesino, de agricultores, confían en su gobierno y respaldan al gobierno, porque se dicen los más grandes disparates. Por ejemplo, que la ley es para privatizar el agua. Es exactamente para lo contrario. La Constitución prohíbe la privatización del agua. La ley empieza diciendo que está prohibido la privatización del agua. Son los que marchan, y marchan también en las elecciones, los que quieren privatizar el agua, pero nombrándola esa privatización con nombres pomposos, derechos ancestrales, Consejo Plurinacional. ¿Usted sabe lo que es el Consejo Plurinacional? Es que quieren ellos dirigir el agua. Entonces, como yo soy de un pueblo ancestral y en mi tradición el agua es vida, entonces yo tengo que manejarla. Bueno, entonces también, ¿por qué aquí la Cámara de la Producción de Comercio me puede decir, bueno, mi tradición coloradita de la época de la independencia es manejar el agua y tenemos derecho a manejar el agua? El agua es un recurso estratégico nacional. Claramente la Constitución dice que habrá una autoridad única por la cual el Estado maneja el agua. Y también dice que es prohibido privatizarlo. Y da las prioridades, consumo humano, etcétera. Entonces, todo lo que están diciendo es mentira. ¿Para qué? Porque ellos quieren manejar el agua. Hagan periodismo de información, de investigación. Vaya, vean Carlos Pérez Huertambel en el Azuay, cómo maneja las juntas de regantes. Como si no van a la marcha, les quitan el agua. Entonces, lo que quieren es mantener su estructura de poder. No nos engañemos. Las declaraciones del presidente de la República, Rafael Correa, los sectores de oposición y también los sectores sociales aseguran que la ley de agua tiene aspectos positivos, pero que algunos artículos constituyen una verdadera trampa política. Cuestionan especialmente que no se hayan tomado en cuenta la conformación de la Autoridad Única del Agua a un Consejo Plurinacional con voto. Mientras tanto, organizaciones sociales e indígenas cumplen ya 5 días de caminata que salió desde el sur del Ecuador, denominada Marcha por la Defensa del Agua y la Vida. Se prevé que en aproximadamente 12 días estén ya arribando a la capital de la República. Aseguran que no bajarán los brazos y que esta es la primera acción de protesta que realizarán para defender el agua. Este es el informe desde Ecuador. Adelante en estudios. Gracias, Sandy. Así concluimos con la primera edición de Aler Contacto Sur. Amigos y amigas, donde quiera que se encuentren, gracias por habernos acompañado. Vamos también a Omar Sarango, técnica, y a compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe que hacen posible la producción de este informativo. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.